canciones bonitas ya no son y mi camino oscura se quedó. Canto de mis dioses, dulce sensación, puerta de los pobres, mágica canción. Yo te oigo cantar cada amanecer, yo te oigo llorar cada atardecer. San Luis Potosí, guárdame esta flor, te lo pido yo y mi corazón. Y un venado azul miraré pasar. Ya no bailaré, ya no danzaré. Corazones tristes buscarán su fin. Dioses de mi tierra, no la dejen ir, porque aquí en mi tierra no habrá un porvenir. Canto de mis dioses, dulce sensación, puerta de los pobres, mágica canción. Yo te oigo cantar cada amanecer, yo te oigo llorar cada atardecer. San Luis Potosí, guárdame esa flor, te lo pido yo y mi corazón.